¿Y qué es lo más lindo de llegar a su casa en un día de mucho, mucho, mucho, mucho frío? Pongo las patas en la palangana con agua caliente suerte, y sal. Qué suerte, qué suerte que pueda hacer todo eso si usted en su casa tiene agua. Ajá. Si usted no tiene agua, no puede hacer ni lo primero, ni lo segundo, ni nada, ni nada. Cortaron el agua. A las 8:30 de la mañana se empezó a llenar el monumento. 8:30, 9 empezaron a llegar los primeros colectivos de la Cámpora. Era muy temprano. Y estaba todo muy organizado, digamos. No iba a ser bienvenida la palabra del gobernador. Me parece que fue no a último momento, que la tomó bastante temprano la decisión. Claro. Incluso, digamos, asentada con que no iba a hablar tampoco el intendente. Ajá. O sea, es que fue muy abuchado también Monseñor Mólaga. No hay que sobredimensionar la situación. Yo la verdad que no sentí ningún clima de hostilidad. Una concejala del PJ, María Eugenia Bielsa. El doctor Bonfatti dijo que el gobernador no habló por temor a los abucheos. Yo creo que no había un clima de abucheos. Y si lo había, me parece que quienes estamos en política sabemos perfectamente cómo saldar ese momento, simplemente ubicando a aquel que se desubica. Yo creo que si hoy no estamos hablando de climas hostiles y que podemos hablar del acto que transcurrió con normalidad, fue por la actitud responsable del gobernador. Alicia Siciliani, diputada nacional del Partido Socialista. Que el gobernador no solo habla con su palabra y su discurso, sino el gobernador habla con los hechos, sus actitudes y sus conductas que muestran un respeto hacia la institucionalidad que jamás va a poner en peligro un acto público y patriótico por acaparar la atención. Cuando uno empieza a desatar las pasiones en un acto público donde no hay control, hay que evitar todo eso. Diputada, nosotros creemos que el Día de la Bandera hay que llevar celeste y blanca únicamente y convocar a todos los ciudadanos. Que enrocen las banderas y hacía el rulito con los dedos, ¿viste? Sí, dale, chico, dale. Dale, dale, chicos, dale. Dale, chicos, dale. Yo he visto corridas en un 20 de junio en el monumento. Sí. Corridas a palos, entre militantes de menemismo y de sindicato y Franja Morada. Ajá. Y no una vez, vi un par de veces por lo menos corridas y palazos. En esos casos, algunos periodistas como actúan, como minimizando los hechos para que no eche, porque si no se nos pudre el acto, que es el acto más importante que tenemos. Acá me parece que se ha hecho mucha bambolla alrededor de algo que se sabía que era así. Insisto, que iba a haber muchos militantes kirchneristas era un hecho. Lo que me llamó la atención es la ausencia de militantes de un candidato a presidencia que está lanzado apenas una semana. Yo creo que no fue incorrecta la actitud de Viñal Porra de no hablar. Él le dije, en definitiva, así, hablo, no hablo y me banco o no me banco que me abucheen. Lo que me parece que no está bueno es esa victimización que hace posterior. Te está diciendo, che, no, lo que pasa es que si yo hablaba, y bueno, hacelo, papá, hacelo y después veamos. Los trabajadores de prensa no podían salir de ese lugar, no estaban realmente encerrados. Janina, no podíamos salir. Parece una cosa, no me voy a victimizar ni nada, pero me parece muy choto para trabajar que no te puedas mover. Sí. Eso lo dispone el protocolo de Nación. De Nación. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo me quedé con ganas de hacer cosas. Viste, a mí cuando me tenés encerrado en un corralito. Se subastó el vestido de Marilyn Monroe que lució en la recordada escena de la película La Tentación vive arriba. ¿Dónde, no. la... ¿Dónde vive? Pero hicieron un acto político. Y sí, a ver, hola, ¿qué tal?